futuros compañeros del pañal, gracias. Pero llevo la una. ¡Ah! ¡Pincho! Lo siento mucho, compañero, pero la una está aquí. ¡Muy buena! Toma, necesitaba tener esta sensación. Lo siento mucho, compañero. Llevo un mesecito. ¿Vosotros no? ¿Yo? Entre el cambio de armario y la vuelta al cole, me da la vida. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre en la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando siempre llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo del territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, estás escuchando Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 307, la penúltima, si no última, del año 2025. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde, también conectando en directo con Eco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras con nueva continuidad. Ahora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante, Radio Spirit Rompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, remitimos en Esquizofrenia. Y ojo que tenemos novedad. Desde este mes de diciembre estamos también en la parrilla de Radio Guadalix en la Sierra de Madrid, cada lunes a la 1 de la tarde en radioguadalix.es y en el 106.9 de FM en este pueblo. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar pues cuando quieras en formato podcast en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiourfm.net, podcast.org, con K, por cierto, y Spotify a ratos. El de hoy yo creo que no va a aguantar mucho en Spotify porque va alguna cancioncita de Warner. Puedes contarnos qué te parece lo que hacemos. Puedes contactar, comentar en el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio. Y también tenemos un grupo de difusión en Telegram, ya somos casi 200 personas, con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100 siempre con número. Y bueno, hoy voy a comenzar la batalla sin la tropa, aunque después te adelanto que habrá visita en el estudio, pero toca presentar a la tropa. Apoyo logístico, en esta ocasión de la Teniente Vergonzosa, se nos han quedado en la reserva el subcomandante y la soldada Guadiana. Y todo esto ha sido un poco así porque, bueno, ya lo decíamos, este programa 307 es en principio el penúltimo del año 2025, tenemos previsto hacer otro más después de la Nochebuena, Navidad, etcétera. Pero es que a lo mejor es el último, porque os habréis dado cuenta, aunque intentamos que de cara al micro no se note y que los programas sean lo mejor que se vamos a hacer, nos está costando un poco últimamente sacar esto adelante porque, como en la canción que viene ahora, no me da la vida. Pensé en escribirte, pero que llegué y ya eran las tantas. Me comen el tiempo tantísimas cosas que no quiero hacer, pero me hacen falta. Como llevas el curro madruga mañana. Llevo dándole vuelta a lo que me dijiste toda la semana. Hace tiempo que no veo a la mamá. Llegué de empalme a la comida. Yo sé que tengo que parar, pero no me da la vida. Y hace tiempo que no veo a la mamá. Llegué de empalme a la comida. Ya sé que tengo que parar, pero no me da la vida. Yeah. cariño, que hace ya un montón de días que no vienes por aquí. Si vas medianamente bien, en el curro medio y en el grupo espero que también esté funcionando todo bien. Venga, corazón, venga, un besico, mucha luz y mucha fuerza. Hace tiempo que no veo a la mamá, llegué de empalme a la comida. Yo sé que tengo que parar, pero no me da la vida. Y hace tiempo que no veo a la mamá, llegué de empalme a la comida. Ya sé que tengo que parar, pero no me da la vida. No me da. Aguacate, con la defendida defensa, encarecida defensa de los murcianos de Aguacate. Sí que estoy un poco solo en la guerrilla radiofónica. Pero bueno, estoy un poco acostumbrado porque siempre he sido el pachanguero de la cuadrilla. Así que esta era la mía. Ya que empezó el programa yo solo, pues abrimos con Aguacate porque viene que ni pintado. Aguacate, que por cierto han terminado gira. Espero que esto signifique que se metan en estudio a sacar más cositas grabadas, mezclando así, sin piedad. No me da la vida. No dejo de escuchar esta frase últimamente y es tremendo. No. No se la, se la escucho a los demás y me la escucho a mí mismo. Las fechas navideñas implican una presión social tremenda, pero a la vez, no vamos a ir aquí de Grinch de la vida, nos sirven de empujón, de excusa para romper la rutina, para quitarnos precisamente eso, las excusas para hacer eso que tendríamos que hacer más. Ver a la gente a la que apreciamos. Y satélites, nos entendemos con lo de satélites, ¿no? El pasado puente me pude juntar después de demasiado tiempo con uno de mis grupos de amigos, con uno de mi gente a la que antes veía 2, 3, 4, 5 veces por semana y ahora nos vemos en algún caso una vez al año, ¿sabes? Es perfecto. La excusa perfecta en este caso fue que venía avisando con mucho tiempo, lo debió decir allá por septiembre, uno que hace ya bastantes añitos que vive fuera de Madrid. Y bueno, pues es un poco la excusa de venga, vamos a juntarnos que viene este. Fue agradable, hay gente con la que puedes llevar sin verte meses, semanas, años, que enseguida te pones delante de la mesa, la chispa prende, la chispa salta, estás a gusto, estás como siempre. Hay cosas que son distintas porque es inevitable, que es así. Ya dices que rebelarse contra los elementos es perder el tiempo y perder la energía. Como cosas como se me han ido. Ay, que antes quedábamos a las 10 de la noche y no teníamos hora. Y ahora quedamos siendo todavía de día y nos vamos a las 4 de la tarde porque las criaturas necesitan esto y aquello. Pues bueno, ahí está también otra diferencia que es clave entre quienes tienen descendencia y quienes no, las edades que tienen esa descendencia, por supuesto, y es algo que esta generación de los que ahora tenemos 40 y, pues se nota bastante. No es decisivo, seguimos siendo amigos, pero se nota, las prioridades son otras y se nota. Pero mira, no voy a ser yo el que ahora me detenga mucho en esto, porque además hay quien lo explica mucho mejor, de un modo más divertido. Cero Calcare en sus últimos cómics lo peta, así que te remito a ellos y no seguimos por ahí. Seguimos por otras cosas, hablando de esto de no me da la vida. Noté dos cosas que no me gustaron nada en esta quedada con amigos que me dejaron pensativo, tan pensativo que ahora, 2 semanas después, en el programa que me apetece seguir comentándola, y que quizás sean consecuencia de estas cosas que digo, que son así, son distintas, porque así es la vida y punto, y rebelarse contra eso no tiene sentido. Pero podemos arreglar un poco según qué cosas. Lo voy a compartir contigo, que me oyes, ahora que estamos tranquilos, porque es probable que te pase algo similar. No puede ser que de cosas gordas, de cosas importantes, tipo cambios de trabajo, de vivienda, temas médicos de mucho calado, me haya enterado de pasada en estas quedadas porque no somos capaces de vernos y ni siquiera somos capaces de utilizar internet para estas cosas para las que puede ser útil. Como escribir, oye, familia, grupo de WhatsApp, no solo para compartir memes de mierda, que también, por supuesto, sino para decir que me operan, que he cambiado de trabajo, que nos hemos comprado tal casa porque he tenido tal golpe de suerte. No puede ser, no jodas, ¿vale? Y luego también esa sensación, ese leitmotiv del programa de hoy, esa sensación que me queda cuando tengo un poco de calma para hablar con la gente, cuando me da la vida, para ver que veo a todo el mundo demasiado superado. Esa sensación de que efectivamente no me da la vida. Vamos con Cream. De Tarragona, los Cream. Cuando aún ni había asimilado el disco en el que sale esta canción, Cançons d'Amor, que es de 2023, pues han sacado ya disco nuevo, claro, en 2 años se da tiempo a sacarlo. Futur Medieval, que se llama, en las primeras escuchas me ha dejado un poquito frío, pero también, joder, es que cómo pasa el tiempo. Leemos a nuestro amigo Ignacio Pato Lorente, a Nacho Pato, en un texto que se publicó en su momento en La Marea. No me da la vida la frase que más escucho a mi alrededor. Duele. La pronuncia gente cercana, amigos, familiares, conocidos, compañeros de profesión, allegados de allegados, y es fácil oírla en cualquier marquesina de bus o vagón de metro. Casi siempre es pronunciada en un mismo sentido comunicativo, casi siempre entre personas que se tienen cariño mutuo, amistad o como mínimo la confianza que exige reconocer que estás sobrepasado. No a tus superiores, no es alguien a quien quieres, a quien no puedes dejar en leído, es a tu jefe. En redes, un lugar que sigue siendo problemático a nivel conductual, pues amor, afecto, sustento y autoconciencia se entremezclan en él, ocurre parecido. No sale en el CIS, pero quizá hace ya tiempo que demos más likes a posibles empleadores que a las personas que, por un motivo u otro o todos a la vez, nos gustan. Recordemos que una de las características del botón me gusta es su problemática unidimensionalidad. Es la misma unidad de cariño la que damos en público a una noticia sobre una catástrofe natural que un gol o que a la cara, a la necesidad afectiva de alguien a quien queremos. El síntoma preocupante es que podemos experimentar que un mensaje digital de apoyo o la propuesta de un encuentro en nuestro WhatsApp personal sean recibidos como factores de estrés que nos saquen la cabeza de la rutina productiva. Cuesta poner en palabras la violencia relacional que ejercen monstruos estructurales como la prisa, el estrés o la ansiedad. Ante el derrumbe de horarios fijos y flexibilización de condiciones, la cohesión comunitaria se convierte en el eslabón más débil. Casi invariablemente gana el plazo de entrega y posponemos a los nuestros. A ver si nos vemos o tenemos que hacer por vernos, no dejan de sonar como equivalentes sociales, evocando un esfuerzo cuesta arriba, de la terrorífica expresión ganarse la vida. Pero no miremos el tembleque del dedo en lugar de la risa satisfecha de la luna. Desconectar y abjurar con superioridad moral de las redes o quedar para confesarnos que no nos da la vida no cambiarán gran cosa. Hace unos días se viralizaba la carta al director del lector de un gran diario que se lamentaba que su hijo no tenía cita para el pediatra en Madrid para los próximos 15 días. Lo hacía, entre otras cosas, por el contraste que el breve texto oponía a uno viralizado con anterioridad y que defendía, literal y metafóricamente, la felicidad de ser segundo violín en la vida. Sin embargo, lo más interesante de la carta del pediatra no era esa irrupción a doble bombo de batería en una salita mental donde antes nos mecían unas cuerdas sobre madera. «El mundo no está mal, es mi hijo el que está mal», se leía. Es importante al menos por tres motivos. Primero, porque ataca una de las líneas de flotación del sistema, ese que tiende a desdibujar la frontera que separa el decir y el hacer. La meta de este padre no es expresarse, no es salir en un periódico, sino atajar una herida creada. El destrozo de la sanidad madrileña en este caso, que es una construcción política con beneficiarios y damnificados muy concretos. La publicación de la carta es un medio, en ningún caso es el fin de este sufrimiento. Segundo, porque absolviendo al mundo, a este mundo nuestro actual, el lector hace añicos la nostalgia selectiva. Ya la conocemos, esa cuyos soldados intentan contagiarte su renuncia individualista a cualquier intento de mejora del estado de las cosas, mientras se convierten en aborrecibles quintacolumnistas de la parálisis, la reacción y, no menos peligroso, la depresión. Esa cuyo lema de mayor alcance en nuestro país ha sido «yo fui a EGB», algo meramente obligatorio, descriptivo y sin potencialidad colectiva, en lugar de «yo fui insumiso» o «yo me enfrenté a la extrema derecha» o «yo hice huelgas generales». Porque entonces, tercero, si no es el mundo el que está mal, ¿quién es? Mi hijo, nos responde el escritor de la carta. Mi hijo no puede ir al pediatra por una decisión política y económica, aclara. La denuncia pública hace claramente contacto con la idea de que no vivimos en la tan cacareada sociedad del cansancio, sino que, en palabras de Belén Gopegui, ciertos sectores están muy cansados y otros nada. La pena, la enfermedad y, por supuesto, la pobreza de muchos están en gran parte diseñadas y son absolutamente imprescindibles para el disfrute de unos pocos. Los esqueletos reales y los emocionales en el fondo del mar garantizan el flotar y el chapotear en la superficie para otros. La falta de tiempo o el saqueo de los servicios públicos no son estaciones meteorológicas ni maldiciones bíblicas. Si se difumina el rostro de los culpables, si esto poco menos que nos ha tocado, es fácil que nuestro dedo se vuelva en contra de nosotros mismos, el arma contra nuestra sien. Es lógico, el autodesprecio es otro proyecto disciplinador más del capital, como lo es agitar y monetizar nuestro miedo, ya sea a un apagón, al desempleo o a que te entren en casa. Hundidos, igual que endeudados, somos más baratos. Hace años vi en Granada una pintada. ¿Eras tú o era yo?, preguntaba alguien. Quizá el viento, quién sabe. Al lado una respuesta. Eras tú. Te odio. Necesitaremos esa determinación y pasión. La autoestima colectiva será, lo está siendo ya, clave a la hora de sujetarnos entre todos para no caer en el abismo. Pues esta columna, ¿saben lo que es más flipante? Primero, que creo que ya lo leímos en el programa en su momento, igual algún fragmento, no completa, pero lo flipante es que es de 2021. Han pasado ya 4 añazos y es que es flipante cómo pasa el tiempo. Vamos con Causa de Alarma. ¡Pasa el tiempo! Mientras miras a los ríos que van a dar al mar, impotencia, dulcemos de vivir, nada importa hoy el porvenir. Así somos, y el infierno que vive España la olvidada está. Sin rencores, el rayo que vive el mar, como hay sin agobiar. Comprenderse, pasa el tiempo, sin parar. Los pies en la tierra, la mentira. Pasa tiempo, sin parar. La vida, la muerte y nada hay que esperar. Hoy me toca brindar mañana, me toca a ti. Ley de vida, un precario trabajo que ayuda a resistir. Conformarse, lo que claro es oscuro, lo que bueno puedo ver. No comprendo, tu delito se come en mi paz. Y esto es injusticia. Déjate de tu madre, que te ha visto crecer. Llevan en su memoria los recuerdos de tu niñez. Tienes para tu repito, quiero lo dejasis. Te sacan por momentos. ¡Suscríbete al canal! se puede ver un deseo. Y donde tú te roba y que todo esto acabe bien. Mucho pide. Pasa el tiempo sin parar. No pienses en la tierra, no me interesa. Pasa el tiempo sin parar. La vida, la muerte y nada hay que esperar. Clásicos básicos del hardcore madrileño, esto es Causa de Alarma. Y vaya que si pasa el tiempo, que el disco donde aparecía esta canción, Pasa el Tiempo, Imperio de Esclavos, es de 1999, nada, 26 añitos, y nosotros la conocimos en un cassette recopilatorio anarquista, aunque Causa de Alarma no fueron un grupo específicamente político ni libertario, pero ahí sí había bandas que luego nos marcaron muchísimo, como Sin Dios, Puag o Los Muertos de Cristo. Estamos con esa sensación de que pasa el tiempo, que se las pela, y es una sensación que se acelera pues cuando muere gente conocida, ¿no? Más con la amplificación que hacen las redes sociales, que contaba Ignacio Pato, cómo nos afectan. Pero ojo, que a veces nos creemos que las redes sociales funcionan solas, y no, los medios de comunicación también siguen marcando lo que luego rebotan a lo mejor las redes sociales, y viceversa, hay una retroalimentación ahí tremenda. Las redes sociales no son inocentes. Esta semana pasada fallecieron, con un día de diferencia, dos mitos de la música rock española, Jorge de Los Ilegales y Robi Niesta de Extremoduro. Y la necesidad inmediata que vemos que tiene mucha gente cuando fallece un artista de este tipo es mostrar cuán compungidos están. Y una cosa voy a decir, me parece perfectamente respetable, porque no seremos aquí en Cienfuegos, un programa de política y rock, pues quienes restemos importancia a la música, a quien la compone e interpreta, y sobre todo cómo nos hace sentir a quienes la escuchamos y entendemos. O sea que muy libre el duelo de cada cual. Eso sí, con Robe ha sido algo desmedido, ha habido un duelo oficial de izquierda a derecha bastante ridículo en algunos casos, ¿no? Una solita marea que ha venido y se lo ha llevado todo. Pero aquí yo voy a hacer mi esta de sociólogo de pacotilla. Tengo la sensación de que está existiendo un poco un cierto fenómeno 11S, ¿no? En el sentido de que hay dos o tres generaciones, no solo de aficionados al rock, sino simplemente de personas que han estado vivas en el Estado español y tenían orejas y podían escuchar música, en las que Extremoduro primero, Robin Solitario después, han tenido algo que decir, y entonces la gente ha tenido la necesidad de decir dónde estaba yo cuando Extremoduro barra Robe entraron en mi vida. Algo que decir, todo el mundo, mucho, bueno, poco, regular, malo, pero todo el mundo ha sentido esa necesidad de decir algo que le venía al conocer el fallecimiento de Robe, porque todo el mundo tiene algo que decir, porque algo ha vivido, que fue la para decir no me gustaba nada o joder cómo me gustaba, ¿no? Porque han estado ahí en todo momento los últimos 30 y pico años de la música española, primero muy underground y luego muy, muy comercial, rompiendo muchas, muchas barreras. Todo el mundo tiene algo que Extremoduro le recuerda, y sobre todo no es, ni mucho menos, no tiene por qué serlo, lo mismo para todos. Aquí en la guerrilla radiofónica, y seguramente sea similar a nuestros oyentes, pero no necesariamente, ¿no? Nos pasa que como somos más o menos de la misma edad, nacidos en los 80, y tres de los miembros nos conocimos en ese momento en que empiezas a forjar tus gustos musicales, pues la sensación primera de Extremoduro pues es muy similar. Esos primeros cassettes grabados que alguien te grabó con el del Toya o el Agila, el confundir Agila con Águila y decir que estaba mal escrito, ¿no? Y veo reacciones similares en mucha gente que estamos rondando los 40 y pico y que aún seguimos escuchando rock. Pero diremos, en las conversaciones que hemos tenido en nuestro grupo de WhatsApp, esa asamblea general de Cienfuegos, hay otra persona de la guerrilla que se atreve a reconocer ahora con sus 40 y que también descubrió a Extremoduro con esa edad, esos 15, 16, 17, pero no le gustaba ni al momento no se atrevía mucho a decirlo porque iban en el pack de lo que te tenía que gustar si te interesaba el rock, ¿no? Ahora se puede decir y no pasa ni media. Y yo como comandante que soy, estoy hablando aquí solito, debo decir que el disco de Yo Minoría Absoluta me sigue sonando a disco nuevo, y mira, ahora el dato es de 2002, y tiene sentido porque lo escuché muchísimo en la universidad, lo expropié de alguna de las radios donde pululaba por entonces, creo que aquella que no que me pagaban poco y en negro, o sea que todo sobresueldo está bien traído, y lo de después que hizo Extremoduro dejó de interesarme cuando directamente lo escuché y no me gustó, y chimpún, y no digamos ya a Robin Solitario, pero bueno, los gustos son como los culos, y cada uno tenemos el nuestro. No vamos a quitar, por tanto, reconocimiento ni mérito alguno a Robi Niesta. Aunque decir que en la mañana de su muerte no se me quitó de la cabeza en toda la mañana la canción de los monstruitos donde le llaman lumpen proletario, no la voy a poner ahora, la deja un patrón a un momento. Y sobre todo, nadie me va a bajar de una burra, que es que el fandom de Extremoduro y Robe, sin duda alguna, mínimo, top 3 del fandom más tonto, acrítico y exagerado y desproporcionado del mundo de la música y ya especialmente del mundo del rock. Y mira que los hay con los que podrían tener una buena pelea. Para mí estarían ahí con los de La Polla Records y Evaristo, porque son fans al final, que si por ellos fuera, estos artistas tendrían el Nobel de Literatura, el Princesa de Asturias de las Bellas Artes y hasta el Premio FIFA de la Paz. Así que vamos con una canción donde canta Robe, por supuesto, pero que es de Reincidentes, porque mira, ya que estamos hablando de cómo pasa el tiempo y de lo que nos marca, a mí quienes me marcaron son Reincidentes, y joder, esta canción, este Dos Colegas que salió en el Nunca es Tarde, si la dicha es buena, me flipo de chaval, pero he de reconocer que no la entendía. La entendí después y hostia, la canción es dura. Reincidentes, Dos Colegas, vaya clásico, está con Robe. Decimos eso, que pasa el tiempo, decimos que no nos da la vida y a veces nos damos cuenta que no estamos haciendo seguimiento a temas de los que hemos hablado aquí, conflictos que siguen en marcha, por desgracia, en este caso por desgracia, ¿no? Allá por el mes de mayo nos visitó aquí en el estudio de Radio Sata, en esta Sierra Maestra Pinteña, programa 280, nuestro amigo y compañero Javi del sindicato FIRET. Y bueno, le tenemos aquí de nuevo. Buenas tardes, bienvenido, Javi. Buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Acércate un pelín más al micro, ahí, porfa. Entonces, en el mes de mayo, esos 7 meses después, estaba ya bastante calentito el conflicto laboral de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Y hoy que estamos grabando 15 de diciembre, ya decimos más de 7 meses después, que se dice pronto, la cosa está bastante enquistada. Han vuelto a salir en prensa por algo tan feo, tan desagradable, como nos cabreamos mucho al verlo. Imágenes de la Policía Nacional golpeando, incluso gaseando a los compañeros en una manifestación, pues, de este sector de los bomberos forestales frente a la sede de Traxa. Y nada, Javi, refrescanos lo primero, bueno, ¿cómo estáis tras estas cargas del otro día? Bueno, sobre todo la gente está con mucha ira, obviamente, bueno, y está la gente también cansada, pues son 5 meses de huelga indefinida. Cuando vine en mayo, habíamos hecho un día de huelga, el conflicto está todavía escalando. Yo tenía esperanza de que íbamos a llegar a un acuerdo, no iba a durar tanto, pero pues mira, va a acabar el año y yo puedo ya garantizar, creo, que ni va a comenzar la negociación. O sea que las perspectivas son jodidas, pero bueno, ya hasta el final, ya aquí no se va a parar. O sea que ya, pues hasta que... Refrescanos la memoria, que es lo que se estaba pidiendo, pues ya todavía sí, en mayo, y que seguís pidiendo al mes de diciembre. Sí, bueno, sobre todo era la negociación de un convenio colectivo que sustituya al de 2008, que es el que actualmente tenemos. Son 17 años, va a cumplir 17 años este convenio. El fin de la temporalidad, que eso se puede decir que en principio puede ser una de las únicas victorias que llevemos ya firmadas con la Comunidad de Madrid, pero aún hay que certificarlo, o sea que bueno, los tanques aún hay que llevarlos al hangar. Luego el fin de... no, perdón, un plan de protección frente a agentes cancerígenos, que tampoco ha habido prácticamente ningún avance sobre este tema. Y creo que más o menos... Ah, bueno, sí, creo que ya está. Es más o menos lo que... Que no es poco. No, claro, realmente el convenio colectivo podíamos meter todo ahí, pero bueno. Eso es un poco el conflicto que... Las demandas que teníamos, no solo nosotros, al final es un poco las demandas de todo el sector en toda España, como aquí adelantamos un poco lo que iba a pasar ese verano y se cumplió a rajatabla. Y la conflictividad ahora está bastante abierta también en muchas comunidades, porque es un problema, como vio todo el mundo, que no solo se circunscribe a Madrid, sino que es algo generalizado. Porque recordamos, el tema de los bomberos forestales está transferida la competencia a las distintas comunidades autónomas, y en el caso concreto de Madrid hubo un tiempo que lo tuvo directamente, pero luego lo acabó externalizando a otra empresa pública, en este caso estatal, como es Traxa. Es un tejemaneje que me sigue flipando, bueno, cada vez que lo menciono en voz alta. En el camino se lo dio a 2 empresas privadas. Ay. Eso estuvo aún más divertido durante 20 años. Además, hay buenas anécdotas, como durante 20 años fueron las mismas empresas que ganaron todas las licitaciones, y 20 días antes de salir el pliego ya habían comprado los vehículos que me iba a poner en el pliego. Cosas que pasan solo en la Comunidad de Madrid. Qué casualidad. Casualidades, sí. Y ahora, pues sí, luego por la lucha también de los trabajadores se echó a las empresas privadas, nos metieron a Traxa, que es empresa pública, pero funciona exactamente igual que el sector privado. Creo que es una cosa que hay que aprender todo el conjunto de la clase trabajadora, que evidentemente estamos por los servicios públicos y la nacionalización de los medios de producción, de esas cosas, pero claramente yo he aprendido que no solo nacionalizar, hay que socializar. Sí, porque si no, la dinámica encima que plantean es exactamente igual que las privadas. Los directivos funcionan igual que en las privadas, se llevan bonus igual que en las privadas. Y la única diferencia es que está lleno de políticos, pero son todas familias, amigos de... O sea, es increíble. Este tiempo hemos estado haciendo muchas investigaciones y conociendo mucho el sector público, sobre todo nacional, y eso es increíble lo que hay ahí metido. Bueno, también se está viendo un poco con lo de Ábalos y todo el PSOE. Eso es un síntoma de la porquería que hay metida en las EPI y todas las empresas públicas del Estado. Sí, de cómo van pasando de una a otra, como si fuera suyo, pero bueno, que es de todos. Había una frase que decían, pues creo que eran los autónomos italianos, ¿no? De el patrón es el patrón, aunque se llame camarada. Se referían en aquel caso a muchas empresas que eran propiedad del PCI, partido que fue muy importante. Sí. Ahora tenemos a Pablo Iglesias. No nos olvidemos. Aquí, ¿no? se va a tener que afiliar a CEO, ¿eh? Yo creo, de tantos negocios que tiene. Pero a ver, no divaguemos. Vamos a centrarnos. Hemos hablado de... Claro, cuando viniste en mayo hablabais de vamos a hacer huelga y a ver qué pasa un verano sin bomberos forestales. hostia, no llega a ver, no llegáis a desconvocar la huelga en pleno bombero forestal, en pleno verano de incendios terribles que ha habido, porque pasó lo que decías que iba a pasar, que es que si no se cuida con el calor que está haciendo, con si no se hace trabajo durante el año, luego llega ya la cosa que es solo tener que apagar un incendio cuando ya está jodidísimo. ¿Cómo vivisteis el verano? Porque debe ser muy, muy jodido. Pues mira, junio fue un mes bueno en cuanto al estadísticamente, pero claramente, pero sí que teníamos cierta preocupación porque no sé si comentamos exactamente aquel abril cuando vine, pero con las lluvias que hubo en esa primavera la cosa iba a retrasarse, pero cuando estuviese listo ya el combustible que llamamos en buenas condiciones para arder, y encima que un verano que ha sido súper caluroso, pues eso iba a ser un polvorín, y así ha sido en toda España. O sea, igual la comunidad, ahí están los datos, ha sido el peor de la historia, ha habido 10 muertos, en Madrid hemos tenido un muerto que llevamos muchísimos años sin tener muertos aquí, muchos compañeros heridos, que eso no trasciende tanto, y muchas aldeas y animales y zonas increíbles que totalmente arrasadas, incluso zonas que eran de oportunidad, que son sitios que no se quemaban, como ciertos hayedos, pues han ardido, por ejemplo, en Zamora. O sea, la cosa, pues eso, es lo que se lleva avisando durante años. Y ahí te tienes que meter con tus condiciones laborales de mierda. Pero bueno, aún así los metemos, ¿eh? Pero bueno, pues a lo mejor teníamos un día no meternos, pero bueno, en fin. Sí. Pero bueno, ahí es un poco lo que lo vivimos ahí un poco con locura, porque los días que teníamos huelga, con historias de la propia huelga. Los días que nos toca trabajar con servicios mínimos, que tenemos que obligatoriamente currar, pues sin parar, yendo fuera de Madrid a ayudar a otras comunidades, etcétera. Fue ha sido un verano un poco intenso, la verdad, muy, muy intenso en todos los ámbitos, sin de momento pues ningún avance en las negociaciones. Entonces, bueno, pues claro, porque con esto puede pasar mucho que desde esas distintas patronales del sector público, ¿no? De decir, sí, cuando vienen mal dadas, por pura responsabilidad y la mezcla de servicios mínimos, van a estar igual, que hagan lo que quieran, ¿no? Éticamente debe ser un dilema, yo imagino, bastante jodido. Bueno, a ver, esto pasa mucho en nuestros servicios, también pasa en sanidad y educación, que con los servicios mínimos, pues bueno, pues es como revientan el derecho a huelga en el sector público. Es verdad que incluso aturan denunciándolo, pues ya cuando sale el juicio ya ha pasado la huelga normalmente, entonces bueno, pues ya está, las administraciones se juegan. Lo que sí que ellos, aunque nos pusiesen servicio mínimo de 100% y no se pueda paralizar la actividad, el daño mediático y sacar sus miserias, pues eso sí que les hace mucho daño. Y por ejemplo en Castilla y León, que creo que aquí comenté que era el peor operativo, ya sí. Te comenté algo, creo que lo ha visto todo el mundo, o sea, llegó a haber gente durmiendo en establos, cuando después de trabajar 15, 17 horas, el día siguiente volvía a currar, o sea, sí, ese era el percal que había. Pues parece ser que ahí, con toda la presión que ha habido, pues van a avanzar, parece ser que van a hacer el servicio, les van a ver, no sé si darle la enhorabuena o el pésame, porque van a pasar todos a Traxa. Entonces, bueno, serán compañeros de empresa. Y pues eso es uno de los motivos también por los que nuestra empresa no cede, porque no quiere que haya una victoria que levante la liebre en otros sectores y cunda el ejemplo. Entonces estamos pagando un poco eso, ese pato, lo sabemos, porque nos lo han dicho en privado. Entonces, bueno, pues están resistiendo porque una victoria nuestra ya no solo va a ser para una victoria, para todo el conjunto de los bomberos forestales y la clase trabajadora, porque en épocas de derrotas, de más menor, de este acuerdo no está mal, aunque sean 50 euritos, que hay que cogerlo, pues hemos dado con un comité bastante duro y con una plantilla movilizada, y que no queremos pues entrar en esa dinámica del más menor, y lo que buscamos es un acuerdo que mejore nuestras condiciones sustancialmente y el servicio público que damos. Uh-huh. Has comentado nuestra empresa, que esto creo que es importante recordar a quien nos está oyendo. Claro que en vuestro caso están pasando la pelota entre Comunidad de Madrid, dicen, sí, sí, yo acepto tus cosas, pero ponte de acuerdo con la empresa que lo tiene. Y la empresa, tres cuartos de los ministros de responsabilidad de la Comunidad de Madrid, ¿eso cómo lo estáis lidiando? Porque debe ser también parte de algo de ese cansancio de venir por ahí también. Sí. En veranos fue muy también clamoroso como nos usaron de pelota tanto el PSOE y el PP para atacarse entre ellos y crear confusión en los medios. Ya comenté que hay una parte que es cosa de la comunidad y otra que es de nuestra empresa, porque aunque la Comunidad de Madrid dote, presupuesto. Bueno, siempre la última responsable porque es la que nos da la gestión Atraxa, no es la que tenía que hacer la usufrucción directa del servicio. Pero bueno, en este verano, pues, ¿qué pasó? Ayuso atacó a Yolanda Díaz contra nosotros. Óscar López del PSOE atacó a la Comunidad de Madrid, que tenía que mejorar nuestras condiciones, y ahí crearon una confusión. Totalmente, pues eso, pues el juego este político, el circo político que les gusta montar. Y bueno, Ayuso ahí fue más lista, la verdad, como que siempre le mete un gol al PSOE, así llevan sin tocar poder 20 y pico años aquí en Madrid. Y lo que hizo fue darnos ciertas cosas que eran competencia suya, al momento que vio, porque al principio intentó desprestigiar nuestra huelga, pero duró un día, porque le salió ranísima. Y fue lista y dijo, pues vale, pues digo, les apoyo. Dijo públicamente, cambió un día decir que era una huelga política, voy a apoyar a los bombes forestales y pido al gobierno central que les... Y yo voy a acabar con la temporalidad, tal. Se lo puso a huevo, macho. Uh-huh. Y el gobierno pues sigue, de hecho el delegado del gobierno, el que preparó el dispositivo para gasearnos y darnos de hostias, tuvo la vergüenza de decir el jueves que por favor la Comunidad de Madrid mejorara nuestras condiciones. Para no tener que manifestarlos. O sea, se siguen pasando la pelota públicamente, pero sí. ¿A quién le correspondería de verdad? A ver, ya te digo. ¿Con quién negociáis como comité? Porque me parece flipante. Eso es, con Traxa. Con Traxa, nuestra, ¿no? El comité de empresas y el comité de huelga se reúne con Traxa. Y sí. La que tiene que firmar el convenio es Traxa, no la comunidad. Claro, o sea, la comunidad está haciendo pues como está haciendo con el transporte público cuando es el tren, ¿no? Cuando tiene, o sea, la, el gobierno, con la sanidad cuando es la dotación de médicos, pero no los medios que se claro, les o sea, dan, al final etcétera. También juega un poco como la gente no sabe muchas veces las competencias o qué. Y bueno, y las externalizaciones son un poco eso también, pasar la pelota y se las quita las administraciones para no tener que negociar con los trabajadores. Y esto es pues lo que hacen aquí. Descarado, además. Vamos a hablar cosas positivas. Solidaridad. Yo creo que la solidaridad con la huelga del bombero forestales de Madrid ha sido importante. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde dentro? Pues sí, está siendo bastante importante. Nos está dando mucha fuerza, porque si no ya habríamos tenido que terminar la huelga, la verdad. Y sobre todo estoy, fíjate, en cuanto a apoyo más logístico, más tal, después del verano ha empezado a llegar. Las organizaciones políticas han puesto más a saco a ayudarnos y a colaborar en nuestra caja de resistencia, otros sindicatos, otras comunidades, otros operativos de bomberos ayudándonos. Y bueno, la solidaridad está siendo la hostia, tanto en redes como en la caja de resistencia, que hoy vamos a comentarlo, que tenemos una caja de resistencia abierta mediante un crowdfunding en la plataforma Goteo, que quedan todavía 12 días para colaborar. Y si no, pues más adelante también habrá otros. Estamos haciendo eventos también para sacar dinero, que era todo íntegro para los días de huelga, para los jornales, pero ahora vamos a tener que destinar dinero a la represión, porque aparte nos detuvieron a dos compañeros que se les acusa de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y desobediencia. Les acusan de haber pegado cada uno a 5 policías. Es que los bomberos sois Conan, ¿eh? Estos compañeros claramente van a artes marciales y las practicaron ahí, debe ser. Fue grotesco porque el atestado es igual el uno del otro, es con las mismas faltas ortográficas incluso. Hicieron copia y pega en la comisaría, ni se lo curraron. Y luego también nos quieren proponer a tres compañeros con la ley Mordaza, esa que no ha derogado este gobierno, multas de 5.000 a 20.000 euros. Entonces, bueno, pues el... Ha sido un golpe duro lo que nos han hecho, pero bueno, vamos a con la solidaridad y un poco la firmeza de la lucha, y que esto es lo que hay, en verdad, es la vida del trabajador, pues vamos a seguir para adelante y por eso también pedimos un poco la solidaridad de otros trabajadores para poder resistir. Recuérdanos un poco qué sindicatos estabais representados en esta huelga. Sí, estamos el sindicato Filet, que es un sindicato de bomberos forestales de clase, está la CGT y la UGT. Sí, estáis los tres representados y recibiendo solidaridad de otros, sí. De otras regiones, de otras siglas y demás. Porque esto que has contado, claro que lo hemos hablado un poco fuera de micro, pero creo que no delante de antena, que hubo una manifestación el pasado jueves, si no me baila, ¿no? Sí. Y ahí sí que es quizá... Las manifestaciones vuestras están siendo muy vistosas, ¿no? La mayoría, porque, joder, la puesta en escena, con perdón de la expresión, pero sé, para que se entienda, de veros con vuestros equipos de trabajo, los cascos, los uniformes, con fuego muy vistosa, y esta vez decidieron que lo iban a reventar, y lo vistoso ha sido por parte de la policía en una manifestación frente a la sede, precisamente de Traxa, sí, ¿no? El jueves nos manifestamos frente a la sede porque se estaba celebrando la Junta de Accionistas de Traxa, que es, la componen altos cargos del Estado y de las autonomías, porque son los accionistas de la empresa, es la administración pública. Y nos encontramos con un operativo totalmente desproporcionado. Ya digo, había 10 furgones, que son lo que suele haber en un partido de fútbol. Diría que, no sé si llegaría a alto riesgo, pero similar. En eventos de 20.000 personas, evidentemente. Fue una, y sobre todo la actitud de la policía, que también hemos comentado que uno ya sabe cuando llega el percal, en qué plan llevan. Y era completamente diferente al resto de manifestaciones que hemos tenido. De hecho, no nos dejaron, nos requisaron todo lo que teníamos. Nos cerraron la calle cuando entramos y nos rodearon más empezar la manifestación. Estuvimos rodeados, como una nos encapsularon, vamos, y con todo el material de antidisturbio ya preparado, y aunque no había pasado nada todavía, o sea, ya digo, ni un petardo pudimos tirar porque nos tiraron, nos quitaron todo. Y de repente, pues hombre, en esa situación está claro, en cualquier momento va a pasar algo. Y si cualquier chispa prende un incendio, perdón por la metáfora fácil. Sí, y hubo un chispazo y pues la policía empezó a cargar duro, nos gasearon, 10 compañeros en el hospital, casi 20 heridos y 2 detenidos. Fue el balance. Pues tremendo, tremendo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pinta lo que viene? Bueno, mañana no, el miércoles tenemos una mediación con la empresa, que la hemos citado. Vamos a ver si ha cambiado algo del jueves a mañana. Y bueno, y lo que tenemos esta semana son muchos actos de solidaridad, tenemos bastantes. El domingo ya pasado tuvimos uno en el municipio de Chapinería. Este jueves tenemos un acto en la sede que organiza el Partido Comunista de Madrid, Izquierda Unida Madrid, que las cajas, los beneficios de la barra van para la caja. El viernes organizamos un acto nosotros como comité de huelga en el centro sindical La Piqueta en Vallecas, que es la sede de la CGT de Metal, que ahí pues también haremos una fiesta y recaudaremos dinero para la caja de resistencia. Y el sábado en Villalba, en el Ateneo de Villalba, tenemos otra jornada que organiza los colectivos, no, la Coordinadora Juvenil Socialista, también pues como modelo similar, charla y luego fiesta para recaudar dinero para la caja de resistencia. Uh-huh. Es un poco a corto plazo lo que tenemos, y bueno, otras cosas que hacemos nosotros en nuestro tiempo libre que son privadas. Como venir a programas de radio, sí, por ejemplo. Bueno, pues la verdad, la capacidad de movilización y de respuesta, por lo menos, sigue intacta, aunque siga ahí el cansancio. No queda otra más que daros todo ánimo, toda la solidaridad con los bomberos forestales de Madrid en huelga desde este pasado verano. Iremos difundiendo todas las convocatorias que podamos. Recordamos esa caja de resistencia, que es el modo quizá más fácil de colaborar un poco cada cual desde su casa. Nada, Javi, te pedía una cancioncita para cerrar este bloque de hoy. Vale, pues Te digo cuál es. Dime cuál es. Y además viene un poco, no pega mal con el día, con las elecciones de Chile que hubo ayer, por desgracia. Ya ves. Y ya van a ver que esta canción se popularizó cuando las protestas en Chile hace ya unos cuantos años. Hace a lo mejor 8 o 9 años. Sí, pasa el tiempo, joder. Se está haciendo la dinámica del programa y... Hostia, es que, joder, parece que fue ayer. Y nada, y creo que va muy a colación por lo que nos hizo la policía también. Va un poco dedicada a ella como elemento imprescindible para mantener el status quo de la élite contra los trabajadores. Y un mensaje: organizaos en vuestro centro de trabajo, que es súper importante, y no desfallezcáis nunca. O sea, el sindicalismo es la barrera, la última línea de lo que nos va a venir, además, y van a ir a por ello lo primero, porque saben que es lo que más daño hace a sus intereses económicos y donde el trabajador ve en perfecto estado la contradicción capital-trabajo. Eso quería soltar. Había que soltarlo porque además es verdad. ¿Eh? Como siempre se llena la boca de el sindicato no sirve de nada, el sindicato no sirve de nada. La que te organizas un poquito en la empresa, cómo se esfuerzan en quitar eso. Si ha sido militante político, eso es una escuela para la lucha sindical que les deja descolocados a las empresas porque están acostumbrados al sindicalismo pactista, institucionalizado, y cuando llegan trabajadores con otro rollo, se les cae todo. Se les cae todo. Pues la canción en cuestión, que no has llegado a presentarla, ya van a ver, Sucio 13, con Rude Pride. Pues eso, Sucio 13 con Ruth Pryde, ese ya van a ver esa canción de lucha. Venimos de hablar con Javi, compañero, de los bomberos forestales de Madrid en huelga, y vamos a hablar de otra huelga de bomberos, pero esta de hace ya veintipico años. Estamos hablando en este mes de diciembre, que es un mes muy de los Clash. En diciembre del 76, los Clash hicieron su primera gira en la que telonearon a los Pistols y a los Damned, el famoso Anarchy Tour que se suspendió después de los primeros conciertos. En diciembre, pero de 3 años después, del 79, publicaron el archiconocido London Calling. El lanzamiento en Estados Unidos se retrasó a enero del año siguiente, del 80, permitiendo la broma de que fue el mejor disco de la década de los 70 y también el mejor disco de la década de los 80. Los fans, ya sabemos cómo son. En diciembre del 80 se lanzó Sandinista y, por supuesto, en diciembre de 2002, con solo 50 años, falleció Joe Strummer. Poco antes, en noviembre de 2002, se empezaron a correr rumores de una reunión de los Clash. La ocasión iba a ser un concierto de Joe Strummer y de Mezcaleros, que era la banda con la que estaba tocando entonces el cantante. Y se trataba de un concierto a favor de una huelga de bomberos ingleses que se esperaba que fuese muy larga, como finalmente fue. Y las entradas, lo que se cobrasen esas entradas, iría destinado a la caja de resistencia de los huelguistas, como muchas de las causas que nos han contado antes el compañero Javi. Leemos en la página del Sindicato de Bomberos del Reino Unido un artículo titulado Anger Can Be Power. Entre los inspirados e influenciados por Strummer estaba el secretario del sindicato, Matt Gourack, y su antecesor, Andy Gilchrist. Sabíamos que Strummer había sido de izquierdas toda su vida y que estaba decepcionado con cómo estaban gobernando los laboristas. Cuando le contactamos estaba girando por Japón. Le preguntamos si querría tocar en un concierto para nosotros y no solo dijo que sí, sino que cambió otras fechas para poder hacerlo. Sabíamos que podíamos contar con él. Empezaron a correr rumores de que en ese show, con tanta significación política, recordamos en apoyo a una huelga de bomberos, iba a producirse una reunión sorpresa de los Clash, así que algunos técnicos decidieron grabar el concierto, pues, por si acaso. Sold out, se vendieron todas las entradas, pero no hubo vuelta sorpresa de los Clash al completo, pero sí una reunión muy deseada. Mike Jones, el guitarrista expulsado en 1983, subió al escenario para tocar 3 temas de los Clash: Van Rover, White Riot y London's Burning. Nadie podía saberlo en aquel momento, pero fue la penúltima actuación de Strummer, que murió pocas semanas después, pues en algo que pilló un poco por sorpresa. Hay veces que unas muertes te las puedes medio esperar, cuando alguien ha estado actuando pocos meses antes, pues es quizá un poco más inesperado. Empezaron a circular copias piratas de aquella grabación, de aquel concierto en solidaridad con los bomberos, en la que se podían escuchar consignas llamando a la huelga, a favor de este cuerpo de bomberos y de otros trabajadores públicos, y recordando que por muy poderoso que sea el enemigo, más poderosa es la clase trabajadora si se lo propone. Los bomberos del Reino Unido habían protagonizado ya algunas de las huelgas más sonadas de ese país con tanta tradición huelguista, pero las huelgas de este bienio 2002-2003 superaron todas las expectativas. Tony Blair mandó al ejército casi 20.000 militares para reventar la protesta, que duró 6 meses, 4 semanas y 2 días. Finalmente, los trabajadores desconvocaron cuando consiguieron una subida de sueldo del 16%, que puede parecer bien, pero su reclamación estaba siendo del 39%, así que puede ser de esas victorias agridulces. Durante 10 años, el directo grabado por Joe Strummer en este Acton Town Hall se convirtió en una leyenda, una especie de mito. No se sabía si realmente existía esa grabación, hasta que en 2012 Hellcat Records lo publicó a partir de una de las copias originales que, como hemos comentado, grabaron los técnicos por si acaso. Y de ese disco vamos a escuchar el London's Burning, viene que ni pintado, porque aunque no habla literalmente de fuego, nos está hablando sí de lo que quema la gran ciudad, que tiene que ver un poquito con ese cansancio vital del que estamos hablando en el programa de hoy. London's Burning de los Clash, pero en aquel concierto especial de Joe Strummer y los Mezcaleros con Mick Jones en solidaridad con los bomberos británicos. London's Burning. All across the night, everybody's driving full headlights. Black or white, you turn it on, your face a new religion. Everybody's sitting around watching television. London's burning. Better way to spend the night. Spinning around, I'm anything I like. Jones, ladies and gentlemen. Thank you very much. Good luck with everything, everybody. London's Burning, Joe Strummer, que pudo tocar con Mick Jones en este concierto especial. Llevaban, como hemos dicho, desde el 83 que habían expulsado a Mick Jones de los Clash sin juntarse sobre escenarios. Y con Mick Jones, que toca en esta canción que acabamos de escuchar, vamos a inaugurar una nueva sección en Cienfuegos. Canciones en las que músicos hablan de otros músicos, de otros grupos que les molan. Y arrancamos esta nueva sección con una canción dedicada precisamente a Mick Jones, porque nos ha parecido bonito que alguien se acuerde de él alguna vez, porque es difícil competir con esa figura tan grande que fue Joe Strummer. Ya hemos dicho alguna vez aquí, ¿no?, que una de las grandes virtudes de los Clash como clásicos del punk es que sus miembros han ido sabiendo envejecer bien, no han sido públicamente unos gilipollas integrales como otros de los que hemos hablado alguna vez por aquí. Y bueno, quienes fallecieron pronto, pues envejecieron, han envejecido, pero quienes sí viven lo han hecho con dignidad, o por lo menos no se dedican a dejar claro que los fachas que son y lo punk que era el pasado, o se dedican a pasear fantasmas del pasado para hacer caja, ¿no? Viven de esas rentas, han seguido haciendo cosas y lo han hecho bastante bien. Después de salir de los Clash, Mick Jones fundó varias bandas con distinto éxito: General Public, Big Audio Dynamite y Carbon Silicon. Ha sido productor y ha hecho algunas colaboraciones sonadas, como la que hizo con Gorillaz, esa banda de dibujos animados que eran alter ego de los Blur, pero también con gente como Fabulosos Cadillacs, Primal Scream o Rachid Taha. O sea, una cosa súper variada, una persona normal haciendo su vida y un músico pues haciendo música en las distintas cosas con las que puede hacer. Y es a esa persona normal a la que encantan en la siguiente canción que vamos a escuchar para estrenar esta nueva sección. La canción en cuestión es London Mike de los Waterboys, que tienen más canciones aparte de Fisherman Blues, ¿eh? Muchísimas más. Grupo interesante estos Waterboys. Es reciente, de 2024, y es una, en su letra describe cómo Mike Scott, el líder de Waterboys, se fue cruzando con Mick Jones, que era uno de sus ídolos. Era un ídolo que le invitó a una Coca-Cola cuando era un chaval. Vivió en la misma casa en la que Jones había vivido. Su guitarrista favorito, su héroe y él coincidieron en el cine viendo Spinal Trap. Otro día se cruzaron en un restaurante. Le dirigió la palabra una sola vez y cuando se enteró de que Jones estaba enfermo, Scott le mandó flores. Se fijó en el abrigo que llevaba y acabó diciendo: las estrellas del pop no hacen más que idioteces. Esto es una traducción libre, ¿vale? También cosas como: yo me quedo con el rock and roll de London Mike. Estos son los ídolos que nos gustan y también, ya que hemos mencionado hoy los distintos tipos de fans, pues los fans que nos gustan. Vamos con London Mike de The Waterboys. Sharp and slick, big hearted guitar man, London Mick. Come on, DJ, play my fix. Some rock and roll by London Mick. I first met him in the punk rock days. He was blowing through town in a punk rock blaze. I was a Clash kid under the spell. He bought me Coca-Cola at the band's hotel. Bought me Coca-Cola at the band's hotel. for the sharp and slick, big hearted guitar man, London Nick. Come on, DJ, play that fix. Some rock and roll by London Nick. Some rock and roll. Waterboys con esta canción dedicada a Mick Jones, London Mick. Tras hablar de clásicos, pues vamos a poner un poquito de novedades. Además, no estaba quedando de momento la música demasiado bosque de nabos, así que vamos con una artista italiana que va a ser la segunda vez que suene en apenas unas semanas. Además, pero esta vez va a sonar con tema propio, no con versión. Si en el programa 301 conocimos a Etta Di Marco, napolitana que ganó cierta popularidad allí en Italia cuando participó en el Factor X del país, también de hacer una canción choteándose del director del Festival de San Remo, pues la escuchamos aquí haciendo una versión brutal del Curre Curre Guaglio de 99 Pose. Pues ahora vamos a escuchar alguna canción suya, novedad de la semana pasada o quizá la anterior, una canción además un poco ligera que estábamos poniendo muy intensos hoy. Se llama Para Papa y cuenta con un rapero originario de Bari, Klaus Noir. Y bueno, la canción suena así de guapa. Musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale. Vai col Para Papa. Essere più commerciale, io ti do consigli come un padre. Papi, a Milano siete bravi ad insegnare. Anche per la canzone vince l'usa e getta. Pensa, pensa che musica di merda. La commissione in fabbrica a quei quattro per della classifica. Vuoi masticare i miei drammi? Arrivi all'osso e sputa. Sui altri mi vuoi di più. Ho svuotato le palle, ora sono meno incazzato. Questa merda ti apre gli occhi, bro, come le farò stato. Non dirmi sei mio padre, non ho un figlio ritardato. La mia colpa è essere me, la tua colpa è essere nato. Baby, sono nuale, sono come una nuanza. Mi sta bene tutto, a te non sta manco la tua. Non rompermi il cazzo e rischi di farti la bua. Sei un mare di merda, me ne accorgo dalla tua. Di noi non parli in giro tipo Boko Haram. Siamo giù in città, anche soli siamo il doppio del tuo crew, del tuo clan. Siamo il Black Mood, il Levi's Black Boots. 7KN, bro, siamo il pacco dal sud. Sto versando veleno su beat, agli scooper. Sniper come Bradley. Incubo dei boomer, Kruger come Freddy. Mi trovi tra gli scheletri chiuso dietro le ante. Fotti me, tiri, sei elegante. Vomiti sopra i miei sforzi. Fammi una hit. Parababa. Para papa, para papa, para papa, para papa. Esta era ETA desde Italia con Klaus Noir, la canción Parapapa. He buscado a ver qué demonios era eso de Parapapa, si era alguna referencia a algo, y reconozco que he sido absolutamente incapaz. Vamos a continuar con este leitmotiv que tenemos en este programa de hoy, en este programa 307, último o penúltimo del año, que es eso de cómo pasa el tiempo y cómo ni nos costamos. Y voy a ir ahora con el grupo que, según el se infecto Spotify, al que sin embargo sigo pagando casi 12 pavos cada mes, el grupo que más he escuchado con mucha diferencia en este 2025, que son los catalanes y las catalanas Periferia. Han sonado bastante por el programa y seguirán sonando, y hay una canción que pega mucho con la temática de hoy. En la gira de... sale en el disco Rincones de Nadie, cuya gira ya ha terminado, y ya han anunciado, porque estaban grabando mientras que giraban, lo iban contando en las redes sociales, que estaban grabando algo, y ya han anunciado que sacarán algo, no especifican que sea una canción, el 22 del 12. Y a ver, de... joder, ya estamos agobiándonos. Hablamos todo del paso del tiempo, de no nos damos cuenta del día a día, de no nos da la vida, como mencionábamos antes, pero te estamos viendo todo con la continua mirar hacia adelante, plazos súper largos con los conciertos y demás. En fin, lo que pasa es el tiempo pasa, que se las pela, y al final lo que queremos muchas veces simplemente y llanamente es pararlo, como en esta canción que se llama Parar el tiempo, de Periferia. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacas de mí solo lo bueno. Espinas, gracias por estar, por ayudarme a sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón. Tú me diste un punto de partida y en el camino abandoné a tanto dolor. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacaste de mí solo lo bueno. Cruzamos las miradas antes de disparar y el cielo se vistió de parar el tiempo. Una parda mis horas y así canto. Vas a aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenent de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores a ser mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mentre ballo em dones fent la mà, no em clamo la veu, apretaré els meus punys i no em crema l'amor des de que estic amb tu. Parar el tiempo, de Periferia, de ese disco Rincones de Nadie, ¿no? Que ya ha quedado casi olvidado, porque el tiempo pasa que se las pela, ya han terminado la gira y ya pues van a presentar otro. Ahora sí, se nos va acabando ya el tiempo por hoy, lo que teníamos preparado. Nos escuchamos ya en el último programa del año 2025, si es que no ha sido este. En principio sí, tenemos intención de emitir en la última semana del año y juntarnos, si es que nos da la vida, porque es un poco la preocupación que tenemos y hemos de reconocer un poco de autocrítica que nos está costando este arranque de temporada más que en otras veces, porque nos han juntado muchas cosas a las cuatro personas, pero aquí nos gusta estar cada semana fieles a nuestra cita. Primero por nosotras, bueno, vamos aquí a tal, pero también pues porque las cosas hay que hacerlas bien. 2026 nos va a traer bastantes cosas, va a ser un año interesante, va a ser el año del décimo aniversario de este programa. Vamos a preparar algunas cosillas más humildes quizá de lo que merecería semejante efemérides, pero vamos a hacer algunas cositas chulas seguro. Y en cuanto a otras cosas que hay, pues por ejemplo, bastantes conciertos como por ejemplo tenemos seguro en abril, que lo sabemos ya, han volado las entradas. El retorno de La Gosa Sorda, todo muy loco, tocando en tres sitios absolutamente aleatorios. Ya han empezado a confirmar festivales después, pero esas entradas para el retorno volaron en apenas dos días, todo muy loco. Y lo bueno de esta gira es que al menos no va a ser un solo volvemos a tocar las canciones viejas y nada nuevo. Al menos, como mínimo, han sacado una canción nueva, que he de decir que me ha molado bastante, mantiene ese espíritu de La Gosa Sorda de antes, actualizándola a las situaciones de ahora. Hay una frase concreta que dicen en un momento dado de esta canción, que se titula Atornallón, que es una expresión del rural, del campo valenciano, que es como, quizá no me sabría decir la traducción, pero sería como ir a saco, tener muchísima carga de trabajo, ¿no? A tornallón, que es como estamos ahora con toda la lucha obreras. Como decíamos, tiene una frase en la que dice algo así tan resignado como real. Unidad, unidad, a pesar de todo, unidad frente al abismo. Eso estamos intentando hacer aquí en Cienfuegos, con nuestra pequeña chispita, con nuestro granito de arena. Y ahora sí, nos despedimos, no sin antes despedir también a nuestro compañero Javi, que ha estado aquí acompañando hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, por invitarnos siempre, joder. Y esa unidad, a pesar de todo, frente al abismo, que nos hace más falta que nunca. Nos vamos con La Gosa Sorda. Y si no nos escuchamos antes, pues felices fiestas, celebre lo que celebres. A pesar de todo. tornaremo a sembrar dai labor della polserera. Tornerà la primavera per la forza dels teus ulls sobre el franc, sobre la serra. Resistís, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llogar la terra. Condiu! Trenca el límit que la merda soma. Ser feixista ara està de moda. Quan la bossa sona, ni una perla es deixarà del sac. I si mirem les corts i com canten els porcs, una visita al perfil et deixa tot tràgic com media mar. Riure per no plorar, va per capítols o estar fent televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Juga-la de bot i braç i la pilota en cala. Senyor Massó, l'estan cridant. Estás en badinar, señor Mazón. Hola, ¿qué tal? Apariciones paranormales. Bien decidí que tornaré a trencar contra el cel la derrota y la injusticia. Tornará la remora al carrer per la fuerza de los teus ulls sobre el pan, sobre la sembra. Resistís, fill meu, defensa. Tornaré.